30 regiones está en Antioquia. Medellín, Santa Fe de Antioquia, Guatapé, Río Negro, Sonsón, Yarumal y otros municipios antioqueños son el epicentro de un cubrimiento que generará una conversación nacional sobre las razones por las cuales esta región es un motor de desarrollo para todo el país. Innovación empresarial, iniciativas sociales, infraestructura, turismo, educación, deporte e industrias creativas. Acompañe Ruta Regiones Antioquia a través de regiones.prisamedia.co y en los canales digitales de las marcas Prisa Media. Ruta Regiones Antioquia, la fuerza de Colombia está aquí. Radioactiva. Radioactiva. Like praying for rain when you're already drowning, yeah. So go ahead and twist the knife. I can feel the damage. Always searching for the high, never get to have it. It's like praying for rain, but I'm already drowning. Keep on falling like it's summer going into autumn. I keep on digging even though I'm about to hit the bottom. It's like praying for change, but I never found it. No, I never found it. Yeah, so go ahead and twist the knife. I can feel the damage. Always searching for the high, I never get the habit. It's like praying for change, but I never found it. Estrene su Galaxy A56 de 256 GB. Llévelo a 12 cuotas de 166.700 pesos sin interés, pagando con sus tarjetas de crédito de vivienda. Válido del 4 al 30 de abril de 2025. Consulte términos y condiciones en ofertas.comprasdavivienda.com. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Radioactiva. When you got no perspective. Radioactiva. ¿El brownie perfecto no existe? Obvio sí. Y no solo es perfecto, es brutal, es épico, icónico. Es el nuevo Mr. Brown hecho con Milo. Lo destapas y te lo devoras. No hay de otra. Cero aburrido. Esta es Radioactiva.

Radioactiva, el planeta rock. Esta es Radioactiva.

¿Quieres ser un profesional apasionado por su trabajo? En Universae formamos profesionales con los valores que el mundo necesita. Modalidad flexible. Estudia a tu ritmo con la formación más completa. Aprende con expertos y abre puertas a oportunidades internacionales. ¡Inscríbete hoy! Visítanos en www.universae.co o en la carrera 16, número 7981 en Bogotá. Universae. El futuro que quieres, la educación que necesitas. Cuando la tos y las flemas tocan la puerta de tu casa, no les abras. Mejor toma Brilar Mentol, el expectorante alemán con agradable sabor que ayuda a tratar la tos. Encuéntralo en tu droguería de confianza. Mega Labs. Somos bienestar. Presión por recibir como asignante tradicional PPM. No excedes consumo. Elimina con indicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta médico. Registros sanitarios PPM-1219-0002679.ID-1224-00310. A esta hora en Radioactiva, una pregunta para ustedes. ¿Qué es eso que hacen completamente diferente a sus familias? Por ejemplo, yo soy de los que pone Roxito en Navidad. Sabroso. Porque la música decembrina aguanta, pero el rock and roll pues a más volumen y mi familia no es que le guste mucho. O por ejemplo, hay quien se chupa los dedos al comer, cosa que es imposible no hacer cuando se está uno comiendo un queso butirro del vecchio. Con esa vaina sí o sí toca chuparse el bocadillito de los dedos. Para mí que soy adoptado, al parecer, pero bueno, ser original tiene muchas formas. ¿Cuál es la de ustedes? Quesos del vecchio. Nueva crema para peinar, Ego. Peinarse para verse despeinado es de hombres. Como la nueva crema para peinar, Ego. Consigue un look natural y flexible, con fortalecimiento capilar, con biotina y vitamina E. Prueba la nueva crema para peinar, Ego, con fragancia masculina y una exclusiva fórmula para hidratar tu pelo, dejando un acabado natural y flexible. Nueva crema para peinar, Ego. Es de hombres. Encuéntrala desde $1,200. Nueva Dynamic RX de AKT Motos, más tecnología. La automática de 150 centímetros cúbicos, con inyección electrónica, frenos CBS, llantas Dunlop para una conducción más segura y un diseño que resalta. Encuéntrala en los puntos de venta AKT por solo $9,390,000. Vas a querer tenerla. Aplica en términos y condiciones. Nuevo pasaporte premium de la Hacienda Nápoles, parques temáticos. Todos nuestros parques por 3 días consecutivos a tan solo $159,000 adultos y $130,000 niños. Disfruta también nuestro pasaporte básico a tan solo $89,000 adultos y $75,000 niños. Mayores informes en haciendanapoles.com. Aplican términos y condiciones. Mercado Libre. Pulp Fiction y miles de series y películas llegan a tu hogar gratis por Mercado Play, la plataforma de streaming de Mercado Libre. Descarga la app en tu TV. Esta es la señal que esperabas para celebrar cualquier momento. Desde tener el outfit listo, estar a pocos metros de tu artista favorito o hacer match con la playlist perfecta. Destapa una Bud y prende la celebración en cada momento. Budweiser, la celebración empieza ahora. Conoce más en Budweiser.com. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Mamá cuidaba de tu sueño. Ahora tú puedes cuidar el suyo. Ella siempre estuvo ahí para ti. Hoy tienes muchas maneras de cuidarla con un solo regalo. Un regalo que hace la diferencia. Sorpréndela con el Apple Watch Series 10 GPS de 42 milímetros. Llévalo en al costo por solo $1,699,010. Vigencia hasta el 10 de mayo. Consulta términos y condiciones en alcosto.com. Conecta a mamá con sus ganas de ser el alma de la fiesta. Regálale en Claro el nuevo celu Honor Magic 7 Lite 5G que viene con speaker gratis, batería de larga duración y 512 GB de memoria para guardar miles de recuerdos. Llévalo a un superprecio y a cuotas. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Oferta válida hasta el 30 de abril de 2025. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co. Con Wingo vuela directo desde Bogotá a 7 destinos nacionales desde $99,000 por trayecto o a 10 destinos internacionales desde $69 por trayecto. Únete a los más de 8 millones de pasajeros que ya eligieron volar con su aerolínea de confianza. Compra ya en wingo.com. Wingo, no pares de volar. Aplican condiciones, son sencillas, disponibles, vigilado supertransporte. No pares de abrazar, no pares de reír, ayudar, gritar, no pares de escapar. Con Wingo, no pares de volar. Participa por un viaje todo incluido para disfrutar de la final de la Conmebol Libertadores el 29 de noviembre de 2025, realizando compras en tus marcas favoritas con tus tarjetas Éxito y Carulla Mastercard entre el 22 de marzo y el 25 de mayo de 2025. Aplican términos y condiciones. Conócelos en www.tuya.com.co/ para todo lo que quieres 2025. Tarjetas Éxito y Carulla Mastercard emitidas por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya sea para cruzar el charco por primera vez como Nati o para meterle cositas lindas al apartamento como Alex, aprovecha la alcancía de tu cuenta de ahorros costo cero Banco Falabella, que te da una rentabilidad de hasta el 6% efectivo anual. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Producto cubierto con el seguro de depósitos Fogafin. ¿Llevas 30 minutos en el tráfico sin moverte?